Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo está, Bojilla? Hola, buenas tardes. Buenas tardes en una tarde festiva en Aragón, y en Castilla. Los catalanes también tienen fiesta, el Día del Libro, la Rosa. Los valencianos no lo sé. San Jordi, San Jorge, llámalo como quieras. El tío del dragón, el matadragoni. El primer power metalero de la historia. Correcto, sí, señor. Nosotros no nos vamos a enrollar, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Pasado 8 de abril se ponía en circulación el primer single de adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de las suecas Thunder Mother, y está la energía y el buen rollo que transmite que teníamos que arrancar con ellos sí o sí. Sin todavía fecha confirmada para su lanzamiento, sí sabemos que será Black and Gold su título, y ese primer adelanto titulado Watch Out, y que habéis escuchado ahora mismo, nos advierte con un tened cuidado, hijo putas, que irrumpen de nuevo las nórdicas jarroqueras de Thunder Mother. Realmente compulsivo el inicio en este día festivo de San Jordi, San Jorge o San Jorge, San George, que dirían los ricos. San George. San George. San George, que se dice aquí. Bueno, pues eso, grande, grande, watch out. Guacho, que te veo, ten cuidado, ten cuidado. Te echa el ajillo, ¿eh? Beware, motherfuckers. Saludamos, bueno, no sin antes recordar, Casimoto, vamos a recordar ese número de teléfono. Venga, ese es 976-525-645. Hoy no creo que, pues la parte local y la parte catalana no creo que nos llamen mucho, porque están de festividad. Está grande, festividad. Bueno, siempre está el podcast ahí para poder escucharnos cuando os dé la gana. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla. Correcto. Y a todas horas y todos los minutos y ahí todo lo que es. Tú quieras, transmitiendo desde el campo de San Pedro. Sí, señor, sí, señor. Más cosas decir y recordar, casi modo la esas redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock. En la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto, y bueno. Y una cosa que no decimos nunca, todos estos horarios, una horica menos para el archipiélago canario, joder. Correcto, que nos olvidamos siempre. Y tenemos amiguetes también en la Canaria. Claro, por eso. Amiguetes, nuestros amigos de Esclavitud que nos siguen. Eso. A los que saludamos, nos siguen desde hace la tira de años. Bueno, más cosas, recordar también que sin ninguna de estas cosas, estos horarios, estas movidas, o vienen bien, pues bueno, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3, un audio bien cuidadito, con su artículo, con todo lo que, donde vas a ver todo lo que podrá en el contenido del mismo, con sus portaditas, todo lo que charramos aquí, la chuletita, o sea, los datos, vale, bien. Pues, y más cosas, vamos a saludar a la people. Tenemos a la piratilla, la tenemos ahí escuchando. Y a Samuel, nuestro amigo la Giralda Metálica, el suizo. Bueno, el suizo, ¿sigue siendo suizo o ya no es suizo? Sí, ¿o sigue? ¿Qué es? Pues es que ahora. ¿Dónde se han empadronado ahora? Ha conocido una muchachita llamada Nadine, a la que saludamos aquí. We are salute you. Nos ha mandado el saludo aquí a ver nuestras dotes de ese alemán helvético del armero. Engrosser. Grus Furnadin, den Crocus Fan Nummer Eins. Algo así que sería como la. ¿Qué fan de Crocus? La fan número uno de Crocus. Yo también. A mí también me molan mucho. Sí, señor. Sí. I love it too, Crocus. Una de las grandes bandas del metal, del hard rock helvético. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Lo que os dejamos ahora tal vez no tenga la energía de las nórdicas, pero te aseguro que atesora una calidad aplastante. Con una formación que aglutina experiencia, buen gusto y millones de discos vendidos. Por un lado tenemos a Steve Morris de Heartland, que aquí se hace cargo de guitarras y teclado. El bajo corre a cargo de Chris Child de Thunder, de los británicos Thunder, que están preparando disco nuevo y que ya hemos adelantado algún temita. A la batería tenemos a Simon Kirk, que conocemos de bandas veteranas como Bad Company o Free. Ojito, poca broma. Ojito. Poca broma. Pero el Summon lo pone la maravillosa voz de Steve Overland, wow, que además de su flamante carrera en solitario, nos fascinó con su banda británica FM. El caso es que tras un álbum debut que vio la luz hace ahora casi 3 años, nos dejan un muy digno sucesor que vuelve a salir al mercado avalado por Escape Music. Verá la luz el próximo 20 de mayo con el título de Sundown. Y del mismo os adelantamos una pieza auténticamente hard rockera como esta, titulada Badlands. ¡Atentos, amigos! A lo nuevo de Lone Rider. Don't make this up to my soul. Impresionante, grande. Sí, señor, ese motero solitario, Lone Rider, nos presenta su nuevo disco, Sundown. Formación de lujo, como habéis podido apreciar en este Badlands. Vamos, aquí hay calidad a dar, vender y regalar. Es que tal como lo decía Piratilla, wow, temazo, sí señor, temazo grande el que acabamos de escuchar. Y desde Frontiers Music nos llega el debut de un nuevo proyecto que está liderado por la poderosa voz de Renan Zunta, ese brasileño que conocemos de liderar a sus paisanos Electric Move. Pero ojito, que esto solo es la punta del iceberg. A la guitarra tenemos a Brad Gillis, de los británicos Night Ranger. A la batería, a otro británico, como es David Hoof, de Giant. Y al bajo, nada menos. ¿Qué? Y ojito, porque ahí en el bajo tenemos nada menos que a Mr. Billy Sheehan. Nada, venga. Yo me voy yendo. Y juntos dan forma a una nueva aventura, a la que el nombre que le han puesto le viene como guante o como DC el armero, como pichinica al culo. Ya que traducido sería habilidades. Y es que aquí, como vais a poder, como habéis visto los nombres, no hay mancos. Y como vais a poder comprobar, Different Worlds, diferentes mundos o mundos diferentes es el título de este debut, que verá la luz en el citado sello italiano el próximo 13 de mayo y del que os adelantamos una pieza energética como este Blame It On The Night. Así que vamos a culpar a la noche de la mano de esta nueva aventura denominada Skills. Es el título del tema que acabas de escuchar y que hace que vayamos dando botes por el estudio. No es para menos. Esto estará incluido en Different Worlds, el debut de esta nueva formación de auténtico lujo, formada por grandes de la música y que van a responder al nombre de Skills. Atentos, porque será la fecha que hemos dicho del 13 de mayo y el día que salga a la venta de la mano de Frontier Records. Vamos con más cosas. Vamos con el que fuera guitarra de los alemanes Gravedigger. Nos vamos ya adentrando poquito a poco ya en terrenos más metálicos. Y vamos, y el caso es que desde hace 8 años forma parte de una banda, bueno, de una de las bandas grandes del metal teutón como son Acep. Estoy hablando de Uwe Lullis, que desde que se inició el confinamiento pandémico se ha currado hasta un total de 15 temas, que nos dice ir subiendo 3 cada mes a diferentes plataformas de streaming. Y el caso es que la gente de Metal Devastation nos hace llegar un par de esos temas. Uno es este Midnight of the Night of Ghost, medianoche en la noche de los fantasmas. Así que ahí tenéis uno de los temas que pudieran ir en un posible primer trabajo del guitarrista alemán Uwe Lullis Projekt. Beyond comprehension. están detrás de ti, dice, estoy detrás de ti, cuidadito, cuidadito con el fantasma de la medianoche. En la noche de los fantasmas, Midnight of the Night Ghosts, of Gods, perdón, sería medianoche, la noche de los fantasmas. Bien, bien, bien. Velulis Project, la guitarra de. Actual guitarra de Acep y en su día de Grave Digger. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Lo que tenemos por aquí, el pasado día 1 de este mismo mes de abril, se ponía en circulación el nuevo trabajo de los power metaleros italianos Trick or Treat, una banda que seguimos desde sus inicios y que esa influencia tan marcada por los alemanes Helloween hace de estos que sean el máximo exponente actual del denominado happy metal. El caso es que happy. I'm happy, very I'm happy. Happy. I'm happy to meet you. To meet you. Bueno, bueno, sí, se podía llamar el Happy Fest. Happy Fest. El Happy Fest. Ya tenemos algo parecido por aquí en España, en plan friki, pero un rollo más friki, más que happy friki. Pero bueno, el caso es que desde que debutaron hace ahora unas décadas, Antras, bueno, dos décadas. Exactas. Es una banda que se formó exactamente en el 2002. Pues bueno, han transmitido siempre un rollo de lo más guapo, lo que hace que les tenga una simpatía especial. Ahora de la mano de Scarlet Records tienen en las tiendas este Creepy Symphonies. Unas sinfonías espeluznantes que son una auténtica locura, tal y como reza este Crazy. Tema que os dejamos para que os contagéis del buen rollo que despliegan los trasalpinos de Trick or Treat. Coffee, the boss is screaming, be productive. Run away, run away, run away. Bueno, pues ahí lo tienes, loco, crazy. Esto está incluido en Creepy Symphonies, es lo nuevo de los italianos Trick or Treat, que sale de la mano de, bueno, del sello Scarlet Records. Y lo que digo, lo estaba comentando ahora vía WhatsApp con Piratilla, que yo creo que esto es el relevo natural de Halloween. Sí. ¿Ves? El happy metal. Viva la felicidad. Felicidad con el armero. ¿Cómo va viendo que su video entrevista va subiendo en apenas 5 días, 500 y pico reproducciones? Ay. El Facebook, a ver, he etiquetado varias veces a Peña, pues me lo ha eliminado y todo. Pero bueno, que el que esté escuchando el programa y no haya visto todavía la video entrevista que nos hizo Carlos Quinto, Carlos Unvoiz en CMF Productions. Colgada en YouTube, tú pones en el Google José Antonio Armero video entrevista, por ejemplo, claro. Y sale. O sea, y de todas maneras, luego volverá a dar guerra. Hay que hablar mal. Y Andrea. Y Andrea. No vamos a olvidar. Ya no están juntos. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ya no están juntos. Vaya. Se han separado. Se han divorciado. Bueno. Ya nos lo contará. Bueno, pero el otro día en la entrevista estaba. El tema es que el próximo 28 de mayo. Volverá Carlos con las cámaras, ya que nos visita nuestro amigo Paco Mate. ¡Ojo! El mandamás de Steel on Steel, lo que antes era Metal on Metal Producciones. Sí, señor. Ahora lo ha reconvertido en Steel on Steel, porque recordar que había un sello alemán que se llamaba Metal on Metal, y bueno, ha tenido que cambiar el nombre por el tema de, bueno, copyrights y tal. Llegaba confusión, ¿no? Sabía si una cosa era aquí y otra era allá, pues bueno. Nos traerá unas cuantas novedades dentro de ese sello y de producción y del rollo de agencia de promoción que lleva. Y bueno, pues le daremos cobertura, habrá otra entrevistilla, no sé cómo lo vamos a enfocar. Pero bueno, ahí está, tendremos la visita tanto de Paco Mate como la de Carlos Unvoiz de CMF o Cry Motherfucker Productions. Bueno, pues vamos con más cosas. Recordamos, nos hemos sobrepasado en 4 minutos la primera media hora de programa. Uh-huh. Casi moto, recordamos el número de teléfono. Uh-huh. 976-525-645. Claro. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Ahí voy, un medio pollo que... Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla y todos los minutos y horas y segundos. Y todo. Y todos los multiuniversos diferentes. El mundo todo, mundial. En todo sale. Exacto. Y bueno... Y recordar también que sin ninguna de estas opciones... Bueno, que tenemos también las redifusiones. Claro, si no le ve la opción en directo, tenemos las redifusiones en Radio Mail los lunes de 9 a 11 de la mañana. Y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Y todas estas horas, menos una para el archipiélago canario. Correcto. Y a ver si lo aprendo a meter bien y así. Eso, es que sin ninguna de estas cosas, todos estos horarios. Tempos y tal, te vienen bien. Bueno, a nuestra página de Facebook subimos todas las semanas el audio del programa para que te lo puedas escuchar en streaming o descargártelo en MP3 y llevártelo contigo allende te dé la gana. El pasado 15 de marzo se ponía en circulación el cuarto trabajo de lo que nos dicen sea probablemente la banda de heavy metal más veterana del reino de Dinamarca. Aunque se forjaron en un 1981, año en el que también tomaron forma bandas paisanas suyas como Mercyful Fate o Pretty Maids. O sea que si llegan a ser las más veteranas, será a lo mejor... por algún mesecillo, alguna semana, o sea, independientemente de quién es el más carroza de todos los metaleros daneses, serán de ustedes a ver quién es el más carroza, Estamos ante lo nuevo de esta banda que ya tiene circulando su cuarto trabajo de estudio. Y es que la banda que nos ocupa, tras sacar un único disco en 1984, se disolvió hasta resucitar en este nuevo milenio, en el que con el que nos ocupa han publicado 3 discos más. The Haunted House es el título de esta nueva obra, del cual extraemos y os vamos a dejar una muestra como este Nails to the Cross, arañado a la cruz, que nos vale para conocer el estado actual de estos escandinavos denominados Wasted. Bueno, se lo teníamos Wasted, estos tipos procedentes de de Dinamarca. Dinamarca. Desde el año 81, formando parte de las bandas más veteranas del metal danés, nos dejan este nuevo trabajo llamado Haunted House, bueno, en el cual hemos extraído temas como el que acabas de escuchar, este Nail to the Cross. De ahí son las natillas, ¿verdad? Las danés. Hostia, te has quedado calvo, ¿eh? Poco a poco llegará. Bueno, pero lo que decías a micro cerrado, que bien, que sí, que serán de las más veteranas, pero que desde el 85... Joder, si llevan 20 años... Desde el 85 hasta el 2003 no, claro, han hecho nada. Entonces, ¿qué cojones? Cosa, caso que, por ejemplo, Pretty Maisy ha estado activo siempre. Claro. No, Mercy Full Fate, bueno, pues lo dejó, se fue con King Diamond en solitario, luego regresó, ahora ha vuelto Mercy Full Fate otra vez. Claro. Bueno, que parece la carrera de Mercy Full Fate, parece el Guadiana, que aparece y desaparece. Es que esto, como si dices, joder, estoy reventado, maño, llevo 30 años en el mundo laboral. Sí, sí, pero llevas 20 años tocándote la tripa. Claro, sí, a ver, claro. Eso también es verdad, pero es que he vuelto a trabajar ahora. No, a ver. Bueno, pues vamos a continuar con más cositas. Después de escuchar estos Wasted daneses, seguimos con el Heavy Metal Underground de otra banda veterana. Está mucho más constante y con un cuarto de siglo a sus espadas. He puesto espadas, son espaldas. Bueno, depende. Ellos mismos nos dicen... Si son fakires o algo, igual les son sus espadas. Claro. Ellos mismos, no, pero casi. Ellos mismos nos dicen realizar heavy metal vampírico. Bueno, o sea, de casta level y algo. Con un vocalista en la persona de Mark Vicious Brüning, que además de grima, da vergüenza ajena al ver las pintas de vampiro prevenido que se gasta. Espera. Sí, que vas a buscarla. Hay foto. Hay foto en la carpeta. Ah, maño. Da grimita, ¿eh? Acuéstate y suda. Bueno, más que grima, da vergüenza ajena. Pero lo más importante es que es la música, que no está nada mal. El nuevo álbum, que es el séptimo ya, lleva el título de Enseite, un juego de palabras al que le han cambiado la Z por un 7, palabra del alemán que viene a decir algo así como la hora de la finalización. Del mismo extraemos un tema de título en castellano, aunque los 13 temas que incluye el disco se alternan entre el alemán y el inglés. El nombre de la bestia es el título del tema que os dejamos para conocer estos teutones surgidos del más fétido subterráneo, llamados Bad Influence. Happens. Bueno, pues ahí teníamos esa mala influencia alemana del heavy metal vampírico. Enseid es el título de este nuevo trabajo, séptimo ya en el haber de esta banda de heavy metal underground alemana, que nos ofrecía este tema con nombre, título en castellano, que ya habéis podido comprobar que estaba cantado en inglés, El nombre de la bestia. Esto está firmado por estos tíos llamados Bad Influence, una banda que saca sus publica su último disco de forma totalmente independiente y que se lo debemos agradecer a la agencia de promoción Against Productions. Ahora sí que vamos con algo en castellano, aunque no venga precisamente de la piel de toro. Con el idioma de Cervantes iniciamos nuestro ratico más pútrido y extremo, ya que vamos ahora con thrash metal de aire hardcore de una nueva banda colombiana que de forma independiente puso en el mercado su álbum debut. A nosotros nos lo hizo llegar estos días la gente de Metal Devastation, que siguen inundándome el mail con montañas de trabajos, como este, por ejemplo, titulado Anarquía y Destrucción, un trabajo que realmente lo firma un solo tipo. O sea, esto es un Burzum en toda regla. Un Burzum, pero Tenemos a Varg. Es un Burzum, pero eso sí, colombiano. ¿Vale? Bueno, entonces es un Burzum. Un Burzum. ¿Qué es? Sí, así con Burzum, sí. Que se aventura en este con este proyecto tras varios intentos fallidos de banda. Su pasión por el metal más oscuro y blasfemo. Aquelarre es el título del tema que extraemos de este primer trabajo, de este proyecto colombiano que atiende al explícito nombre de Ramera. Aquí nos dice Samuel que a Nadine no le molan estos colombianos, que a él tampoco, y a la Helen tampoco le molan, que la tenemos aquí que ha venido a visitarnos. Que no son colombianos, que es uno. Es un solo colombiano. A lo mejor si hubieran sido dos, pues hubiéramos dado un poquito más de color a la cosa, pero no. Pues a mí no me ha disgustado. A mí sí que me gustan, tío. A mí no me ha disgustado. A mí me ha gustado el disco entero y no poco, además. Anarquía y Destrucción. Aquelarre era el tema que has escuchado, incluido en este nuevo proyecto denominado Ramera. Bueno, vamos a continuar con más cosas de. Pero a la compañera de Samuel, que le, porque a Samuel le gustan las cosas duras. Bueno, le gusta. A ella igual no le gusta un poco más el happy metal. Que le gusta el turrón, no. El turrón de Alicante. Le gusta. A mí también. Con sus almendras. Sí. Bueno, traduce ahora. No tengo ahora yo el cuerpo aquí para traducir nada. No, que digo y que me traduzca él. Ah, bueno, vale, sí. Bueno, del thrash metal surgido a primeros de los 80 en la bahía de San Francisco y del germen de bandas como Exodus surge la banda que nos ocupa, que se formaron en un lejano año de 1985, banda que desapareció después de 8 años de actividad con 3 discos de estudio, entre los que su debut del 88 está entre los álbumes más representativos del género. Ahora retornan con un EP de 5 temas que el pasado mes de marzo puso en las tiendas el sello Metal Blade Records. Un EP que lleva por título Let the World End y del que os dejaremos una muestra, que es su tema título. Y aunque este reza que dejemos el mundo morir, nosotros celebramos el regreso a la vida de estos californianos llamados Violence. We'll be right back. You've never been welcome. Sluts for lust, virus. You destroy your saviors, unrecognized, then crucified. Now the tidal wave of flames, the wind, the blood, the weak in their cries. It's never pretty, it's beautiful desperation, it's romance. This is your future, it's your loved ones, everything you worship, every person you hate, as the curtain closes, the novel concludes. Déjalo que el mundo se acabe una puta vez. Let the world end, así se titula el tema que has escuchado, que cierra este P de 5 temas que suponen el regreso de los californianos Violence. Let the world end, así se titula también el susodicho EP, y lo puso en circulación hace poquito la gente de Metal Blade. Con respecto a la ramera de colombiana, y aprovechamos el tema para decir que está escuchándonos nuestro amigo Pequeño Santi, Pequeño Ternasco, que nos ha dicho que él, en detrimento y en contraposición a Samuel, su novia Nadine y aquí mi Helen, que no les gustaba, a él sí, igual que a mí y a Kashimoto. Ahí estamos, 3x3. Bueno. Al igual que esto es Violence, realmente esto es potentísimo, grande. Esto es un temazo como un pino. Eternal Nightmares, las pesadillas eternas era el título de ese álbum del 88, que es uno de los grandes, una de las grandes piedras angulares del thrash metal californiano de finales de los 80. Bueno, vamos a con más cositas dentro del thrash metal estatal. Uno de los discos más esperados es el que tiene preparado... ¿Californiano? Sí, son californianos. San Francisco es California. San Francisco... Ah, sí, oh, sí, perdona, sí, no, que se me da a mí Florida para el otro lado. Sí, las he cambiado. San Francisco es California, igual que Los Ángeles, las dos capitales más grandes. No, que he cambiado California con Florida, o sea... Se te han cruzado los... Sí, se me han cruzado... Dice la Elena, ¿qué nos dice la Elena? ¿Qué nos cuentas? Que cuando hablas de geografía, háblame porque... Ah, no, que se me han cruzado todos los Estados Unidos, o sea... Bueno, pues ahora lo que vamos, que dentro del thrash metal estatal, uno de los discos más esperados es el que tienen preparado los madrileños Rancor, que para el próximo 14 de junio tienen fechado su lanzamiento. Será el cuarto trabajo de larga duración de la banda y tercero para el sello Extreme Music, que será el encargado de ponerlo en las tiendas. Los más puestos ya saben por dónde van los tiros con respecto a los de la capital del reino. Joder, vaya frase, ¿eh? Los más puestos ya saben por dónde van los tiros. Los más puestos dentro del género. O sea, los del género que más se ponen, ¿no? La estás arreglando. Saludamos a Javi Biota, que acaba de llegar. A los que, bueno, no decirles que es una mezcla. Y a los que no están puestos, como Javi, les vamos a decir que es una mezcla, bueno, una mezcla perfecta del poderoso thrash metal norteamericano y las melodías del heavy metal más tradicional. Y este Beauty the World descoyuntará cuellos allá donde los presenten en vivo. Nos quedamos con la potentísima Evil Subjugation como adelanto de lo que está por venir de la mano de los madrileños Rancor. Realmente potentísimo, como suenan estos Rancor desde la capital del reino, presentando su nuevo trabajo, Beauty the World, el cual verá la luz el próximo 14 de junio de la mano de Stream Music. Del mismo hemos extraído este tema que has escuchado, Evil Subjugation. Y bueno, a este paso me parto el cuello aquí, ¿eh? Casi no te hemos sobrepasado en 7 minutos el meridiano del programa. Recordamos ese número de teléfono, ¿sí? 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, del thrash metal en este caso. Descoyuntando el cuello del Casimoto de todo aquel que se precie. Recuerda que emitimos todos los sábados en riguroso directo, que lo hacemos de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla todos los días, todos los minutos, todas las horas, todo. Señora, todo, cuando lo quiera. Todo de todo. Y bueno, recordar también que Casimoto las redifusiones. Redifusiones, claro, claro. En Radio Mae los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock. En la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Y todas estas horas que hemos dicho, menos una. Para el archipiélago canario. Correcto, y bueno, recuerda también que si ninguna de estas opciones te viene bien, bueno, está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Saludamos a Javi Biota, Javi Retro, que acaba de hacer acto de presencia en las dependencias de Radio May para acompañarnos en esta recta final. Bueno, seguimos con otro adelanto dentro del thrash metal para descoyuntar el cuello del Casimoto. Pero en esta ocasión nos trasladamos hasta la localidad sueca de Umeå. ¿Hoy va por mí? Umeå, que no es Urumea. Umeå, Ukaga. Ukaga, claro. Ya que, está al lado de Umeå. Está al lado. Ya que de allí procede la banda que nos ocupa, que para el próximo 3 de junio tienen preparado el que será su tercer trabajo de estudio, un disco que verá la luz de la mano del sello Black Lion Records y que llevará por título Apocalypse, que, según la banda, es un viaje en constante cambio de guerra, destrucción e invasión. Una evolución. Yo solo hacía, pero en verano. Sí, iba a Apocalipos. Apocalipse. Es Apocalipse. Está cachondo hoy el Casimoto. Es que tanto menear la cabeza y va mucho riego. Y ahí, pues ya. Una evolución de sus anteriores obras hacia atmósferas más siniestras, melodías más rudas y unos tempos mucho más despiadados. Nos adelantan en temas un temita como este, Into the Unknown, que es el que os dejamos para sentir el desafiante azote de estos juegos llamados Defiatory. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos, de Fiatori, desde tierras nórdicas, Suecia concretamente, Umea, que está, como dice Casimoto, al lado de Ucaga. Sí, sí, no sé si es así. Que nos presentan Apocalypse. Lo bueno es que puedes pasar por Umea sin pasar... por Ucaga, pero no puedes pasar por Ucaga sin pasar por Umea. Es correcto, es verdad. Pues es así. Y es porque, no sé, porque el camino de ida está, pero sí, el otro sí, no sí. Está. Claro. Todo es debido a la logística de la infraestructura de las carreteras, claro. La comarcal 14 no la puedes pasar. Into the Unknown, dentro de lo desconocido, como esos misterios cuál el Pascual. Bueno. Vamos a continuar con más cositas, no dejamos los sonidos más duros, pero sí que vamos a hacer un inciso dentro del Viking Metal de corte sinfónico. Una banda que acabo de conocer y que me han sorprendido muy gratamente, ya que nos dicen venir de un sonido black y con notaciones al folk metal, y que en este nuevo trabajo se han acercado más al death melódico de bandas como Amorphis o Amon Amarth. Estamos ante un trabajo realmente currado, con multitud de detalles y melodías que se te quedarán marcadas a fuego. To Hell or Kingdom Come es el título del que hace su tercera obra de estudio y primero para el sello danés Mighty Music, que el pasado día 8 de este mes de abril lo puso en circulación, y Wolfborn Rising será el tema elegido para daros a conocer este nuevo trabajo de los nórdicos Eidra. A wolf, it was an outline, though like a horse inside. Bueno, ahí lo teníamos. Vía WhatsApp nos dice tanto Samuel y Nadine que esto sí, igual que Alex y Piratilla Crayout, que nos dicen que también que les está molando mucho estos Eidra, que es una banda de Viking Metal procedente, como hemos dicho, a ver, que tenía por aquí el nórdicos, daneses también, estos tíos. Eidra, To Hell or Kingdom Come, se titula el título, ese es el título del disco, el nuevo trabajo de estos tipos. Wolfborn Rising era el título del tema que acabáis de escuchar. Y bueno, el pasado día 1 de este mismo mes de abril, y de la mano del sello Atomic Fire, se ponía en las tiendas el décimo trabajo de una banda veterana ya, una banda que se formó allá por el año de 1987 y que ha sido siempre una avanzada a su tiempo, comenzando con un thrash metal muy técnico. De hecho, su guitarra, Fredrik Thordendal, fue el que acuñó el término Digent, que es una onomatopeya que emula el sonido que se produce al usar el palm mute en una guitarra afinada muy grave. Y con distorsión, por supuesto, porque esto que era acústico, como que no. Creando un género propio con multitud de bandas que han adoptado esa técnica y creando todo un movimiento. Pues bien, su nueva obra lleva por título Inmutable, como que es como permanecen ellos mismos al paso del tiempo, creando obras igualmente salvajes como las de sus inicios. Nos valga una muestra como la de este Kaleidoscope para conocer y acceder al peculiar mundo de los suecos, Mesuja. ¡Ay, joder! Drop! Bueno, pues ahí teníamos el nuevo trabajo de Meshuggah, Inmutable. Así permanecen a través de las décadas los suecos Meshuggah, que nos presentan este nuevo trabajo del cual hemos extraído el tema que acabas de escuchar, titulado Kaleidoscope. Y bueno, son putas bestias, ¿eh? Animales, animalicos de bellota. Total. Sí, señor. Y bueno, vamos, Casimoto, vamos con una amiga de esta casa, como es Estefanía Leo, que nos ha visitado ya varias veces como la vocalista femenina de Mindriller, el taladro mental. Los mandriles. La banda de Javi Industrial, sí. Que fuera guitarra de Blood. Ahora tiene nuevo disco con la banda que tenía antes de formar parte de los industriales levantinos. Esa banda es Arise, que ayer mismo y de la mano de Zornado Music ponían en el mercado su tercer álbum de estudio. Eon es el título del mismo. Nueve temas que alcanzan los tres cuartos de hora de puro metal de vanguardia, con notaciones al djent que hemos mencionado antes, de los cuales eran precursores los Meshuggah que hemos puesto, y también al metalcore, y donde Estefanía brilla en toda su magnitud, demostrando una versatilidad enorme, escupiendo voces guturales, al igual que acariciándote con su faceta más melódica de su voz limpia. Un viaje este Eon que arranca con Nébula, el tema que os dejamos para conocer el nuevo trabajo de los alicantinos, Arise. Bueno, ya que estamos hablando de la zona de Levante, ¿saludamos al comando Alicante o qué? Por supuesto. ¡Esa gente que está por ahí! ¿Qué pasa con esos punkis? A la peña del comando Alicante, que ahora que vamos a poner unos... Que dicen que llevan escuchándonos desde el minuto uno, están a la escucha. Claro. Bueno, que nos han saludado ahora. Pero bueno, que estaban ahí, ¿eh? Así que ¡hay toda la puncarrada del comando Alicante! Les dedicamos el tema de sus paisanos, Arais. ahí la ves así, pequeñita, dulcecita, que es nuestra amiga Estefanía Ledo, vocalista de Arise, y joder, cómo berrea la tía, Madre mía. Estaba ahora pensando así para mí mismo. Sí. No le tiene nada que envidiar a Ginger, Para nada. O sea, Ginger, con todo el renombre que tiene, no le tiene nada que envidiar, Estefanía. Para mí, Ginger es una banda que, para mí, con toda la repercusión que tiene, a mí no me dicen nada. La verdad. Pero esto es una... No, nunca han sido santo de mi devoción. Los hemos puesto alguna vez y tal, porque hay que ponerlo, porque sé que tienen legión de seguidores, y los hemos puesto. Pero realmente a mí... Me quedo con Steffi. Sí, sí. Steffi y a tope. Sus, esos alicantinos que nos dejan nuevo trabajo después de mucho tiempo, titulado Eon, y del cual hemos extraído el tema que lo abre, Nébula. Y bueno, vamos con las cositas. Lo que tenemos ahora por aquí, retomamos los sonidos más clásicos adoptados por una banda de nuevo cuño, formados en la tierra de los tulipanes, los porrillos legales y la prostitución de escaparte. Una banda joven que está formada por tres féminas, entre las que destacamos a Sonia Anubis, que conocemos por haber formado parte de las poderosísimas Burning Witches, y dos tíos, entre los que conocemos a su vocalista, el italiano Alex Panza. Y no es que esté gordito como yo, este no hace panza contemporánea, como el Javi Biota y yo. Panza, somos unos panzudos. Panza puede hacer con todo el pelo que tiene. Tiene un pelazo que no era. Tiene pelo para donar a Turquía. Sí. Bueno, Alex Panza, que alterna la banda que nos ocupa con nuestros paisanos, los murcianos de Hiten. El pasado 31 de marzo, y de forma independiente, ponían a la venta su segundo EP, un trabajo que nos llega por mediación de la agencia Hard Life Promotions y que se titula Anthems of the Night, los himnos de la noche. Cuatro temas de auténtico hard and heavy, del de toda la vida, y que lo abre este adictivo Addicted to the Night. Así que con esa adicción... ¿Cómo nos han calado? Esa adicción a la noche que nos tienen caladitos, ese señor. Os dejamos lo nuevo de los holandeses, Cobra Spill. Bueno, pues ahí lo teníamos, Addicted to the Night, adictos a la noche, sí señor, de la mano de estos holandeses llamados Coverspiel, realmente grandes, tres chicas, dos chicos, Alex Panza a las voces, estamos con Sonia Nubis a la guitarra, ex Burning Witches, grabando, haciendo un pedazo de EP de la hostia, buenísimo, sonido clásico en estado puro. Y bueno, vamos a continuar con más cosas, volvemos a la tierra de la sirenita, y es que en los aledaños del mítico puerto de Copenhague se forjó una banda con el estatus de culto allá por el año 83, y que un año después publicó un EP que fue hasta hace poco que se ha reeditado, una auténtica pieza de coleccionista. Una vida efímera que acabó con la banda dos años después, hasta que retornaron hace 7 años con un magnífico álbum debut de retorno. Ahora vuelven con su segundo trabajo largo, verá la luz el próximo 27 de mayo con From the Bow Records, y los tres temas que nos ha adelantado el sello suenan gatronan. Divine Conspiracy es el último que nos adelanta el sello de este Book of Evil, que así se titula el nuevo trabajo, y que nos sirve de adelanto de lo nuevo de los daneses Evil. Es que no se va a comprar el armero este disco, es que no se lo va a comprar en vinilo, ahí en cuanto salga. ¡Ay, madre mía del amor hermoso! Estos Evil desde la tierra de la sirenita, Copenhague, capital del reino de Dinamarca, en el cual paren gente del metal como estos Evil que ahora nos presentan. Este es su nuevo trabajo, Book of Evil, en el cual venían temas como este. O en el cual venían, no, vendrán, porque es en un futuro, puesto que no ha salido todavía a la venta, que la verá la luz el 27 de mayo. Yo te voy a decir una cosa, con toda la tralla que estamos dando, como hoy no granice, yo me voy a sentir ofendido. Ofendido. La lluvia me va a saber a poco. Divine Conspiracy era el título del tema que has escuchado de la mano de los daneses Evil. Y vamos con lo nuevo de unos dinosaurios del rock como pocos. Hostia, con unos números, ojito, unos números en su carrera de auténtico órdago. 54 años de existencia, 25 álbumes de estudio en su haber, con el que nos ocupa, y millones de discos vendidos, con hit singles que han sido número uno en su época, como Love Hearts, What It Takes o Rafa Maná, por citar solo unos poquitos. Hace ahora 7 años, su carismático vocalista Dan McCafferty tuvo que dejar la banda por motivos de salud, dando el visto bueno para que le cubra un pletórico Carl Sentence, que grabó con Crocus el Round 13, y eso lo he hecho, lo dejo caer para Nadine y mi amigo Samuel. Te la ha puesto en volea para que, pa que le des. Hilando fino. Y bueno, Carl Sentence, que graba con este su segundo disco para la banda, Surviving the Low, es el título del 25º trabajo de estudio, que vio la luz el pasado 15 de abril de la mano de Frontiers Music, y del mismo os dejaremos con un tema como este titulado Runaway. ¿Está claro? No. Muy claro. Está clarísimo. Muy claro. Que estamos hablando de los británicos Nazareth. Pain and fame. Como dicen los punkis del Comando Alicante, que después de Semana Santa nada mejor que Nazaret, ya que están de fiesta, que ha nacido Jesúsín y están de jarana. Bueno, ha resucitado, ha resucitado. Ah, bueno, sí, eso es lo que iba a decir. Nacido, bueno. Ha resucitado. ya, chame, que... después de tres días de Dale Vino, se le acabó la resaca. Runaway se titula el tema que has escuchado. Está incluido en Surviving the Low, un disco que vio la luz ayer mismo. De la mano de Frontiers Music. Estás. Y es lo nuevo en Nazaret, ¿eh? Y de igual te da que está Mark Sentence, perdón, McCafferty, que el propio Carl Sentence. Es realmente impresionante, tío. Es Nazaret, muy, es que muy es grande. Es que es Nazaret. Y bueno, vamos con una cosita. Nos quedan 10 minutitos. A ver. Lo que hemos decidido aquí. Había dejado margen para un por si acaso, y aquí está el por si acaso, porque esta semana nos ha llegado ya completo. El nuevo trabajo de Udo Schneider, un trabajo realmente brillante, que ha grabado el pequeño Teutón, vocalista de Acep, en el que ha hecho una recopilación de los temas que le han marcado a lo largo de su carrera. Y encontramos una variedad de gustos realmente exquisito, tío. Versiones, son todo versiones. Tenemos aquí a Les Harvey, tenemos a Arthur Brown, A Queen, Uriah Heep, The Sweet, Tina Turner, Motorhead, Led Zeppelin, Billy Squire, Rolling Stones, AC/DC, Frankie Miller, realmente, pero ha grabado su primer tema en alemán, porque mira, hostia, que es un tío alemán, y no había grabado nunca, que es una versión de unos tal Wolfsheim que yo no conozco, pero bueno, está guapa. Y lo cierra con el señor de los señores, tío. Señor. El señor de los señores. El señor. Que además es el que pone título al disco. My Way, a mi manera. Un tema que ya versionara en su día Dee Snider, que lo popularizó entre los macarrillas británicos, los Sex Pistols. Y que ahora le da su punto de vista. Es que este señor tenía también un underground un poco raro, que tampoco era chaqueta blanca. Y que ahora le da su punto de vista Udo Dee Snider en este álbum titulado My Way, como el tema este, el tema que grabó originalmente el señor, el grande, el galán, Frank Sinatra, de la mano, debajo el prisma de Udo Dee Snider. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without extension. I planned each chartered course, each careful step along the byway. And more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. Face it all. I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way. Oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not, to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. Bueno, se lo teníamos ese My Way de Frank Sinatra, llevado a cabo por otro grande, como es, aunque era pequeñito de estatura, igual que Frank. Udo Schneider, su nuevo disco, My Way, al que le han puesto, pues eso, a mi manera, el título de, del clásico de Frank Sinatra. Muy grande. Un grande. Un grande cantando una canción de otro grande. ¿Qué se le puede hacer? Samuel nos manda un WhatsApp que, con un audio que decía que nos mandaba un saludo de Nadine, pero que venía vacío. Lo estaba escuchando ahí, menos mal que no lo he puesto. Si no, bueno, igual es mudo. Bueno, el caso es que nos vamos. El clásico se lo vamos a dedicar a Nadine, que nos ha estado soportando, Nadine, las dos horas de tirón. Así que ella, como fan de Crocus que es, vamos a poner uno de los últimos trabajos de Crocus, y eso que es clásico. ¿Por qué? Porque era un álbum que llevaba el mismo la misma estructura que este nuevo trabajo de Udo Schneider. Todas las versiones que influenciaron a la banda. Por lo tanto, me parece maravilloso el acabar así el clásico de una forma diferente. Alguna vez lo hemos hecho, aprovechar, sí, claro, un trabajo nuevo de versiones para cerrar el programa. Es un trabajo que vio la luz hace cosa de 5 años, en el 17, llamado Big Rocks, y en el que, bueno, venían versiones de Who, de Black Sabbath, de Queen, de la hostia. Y la que nos vamos a quedar es con el maravilloso, ahora estoy dudando, entre Rolling o Bob Dylan. Bueno, a ver, entre Rolling Stone y Bob Dylan. Sí, elige Bob Dylan. Bob Dylan, pues venga, pues nos vamos con ese. No, precisamente porque yo no soy un gran fan de Bob Dylan. Pero este tema es. Pero Crocus, estela, pero Crocus es mucho Crocus, ¿sabes? Este es lo que tema, te quiero decir. O sea, este tema era el Queen de Esquimo, que ya hicieron una versión, unos paisanos de Crocus llamados Gotthard, sí, señor, pero cambiándole el título y llamándole Mighty Queen, la poderosa Queen. Vaya paisanos también. Lo pone el armero desde su portátil, a ver si quiere funcionar, porque ya sabes que el armero tiene el portátil. Sube la pista ahí. A ver, lo tenemos. Esto estaba en Big Rocks. Un tema, un clásico de Bob Dylan, llevado a cabo por los suizos Crocus. Y se lo dedicamos a Nadine, Samu y a Nadine. Everybody's building ships and boats. Some are building monuments, others Pues nada, señoras y señores, con este clásico de la semana nos despedimos. Un temita clasicazo de Bob Dylan de la mano de los helvéticos Crocus. Bueno, nos tenemos que marchar. Le damos paso a nuestros amigos Yolo Azuca, alias La Muñetes, y Juanchi el Chavalín, para hacer su programa El Faro del Fin del Mundo, que os recomiendo si escucha. Nada de rock and roll, pero muy interesante. Nos vamos, será hasta la semana que viene. Nosotros nos despedimos. Sed malos, muy malos, y larga vida al rock and roll.